Todos se acuerdan de ellos solo en ocasiones, para fechas especiales. Pero yo tenía a alguien a quien visitar. No era 31 de octubre ni 1 de noviembre. No era su cumpleaños ni se conmemoraba nada. Fui porque me llamaba. Ya una vez ahí aproveché para ver a alguien más. Tomamos el 65 y nos bajamos, casi en la puerta. Es el más grande de Sudamérica. ¿Cuál será el mérito de ser el más grande en eso? Caminamos y llegamos al cementerio de la Chacarita. ¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tan verdinha, eu me sinto periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, eu me sinto ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. Vamos para allá, está súper cerca ahí. Van a salir y me van a agarrar los pies. Vos porque no la viste nunca abierta. No, ¿cómo abierta? Ay, ¿qué es esto? Claro, o cuando recién ponen un cajón. Ah, claro, y mi abuelo lo pusieron con la tumba cerrada. No, todo. Pero lo que yo te digo. La punta está llegando. O cuando en la tierra. O cuando. O cuando en la tierra ves huesos. ¿Cómo en la tierra? Claro. Los cajones del PAMI. Los cajones del PAMI son cajones remendados hechos mierda. Que no duran más de 3 meses bajo la tierra. Y se rompen, quieras o no. ¿Ah, sí? ¿Ya sos hueso? ¿Eh? ¿En 3 meses ya sos hueso? No, pero para que te des una idea, más o menos. Yo no siento pasos atrás mío, pero mi espalda está fría. Y es por la lluvia. Vení debajo del paraguas. No es por la lluvia, dije. Ah, bueno. Va a tener que buscar a alguien. Tienen que venir en auto. Ah, ¿viste? ¿Lo ves? Claro. Perfecto. Chico, ¿cómo estás? Creo que el señor que te mira, sí. Pero no pasa una mano por así. ¿Acabas de escuchar el ruido que es un estúpido? Pero el chico, pero encima leo perdiendo todo el tiempo, así no sirve, Te lo juro, acabo de escuchar un reo como si se hubiesen tirado una tapita. No. ¿Ves? Eso es tétrico. Ay, no. El que es lindo es el de Alfonsina. El Alfonsina. Ah, la <postre. risa> ¿Qué va a hacer? El de Alfonsina es rosa y tiene música. ¿Qué dice Fashi eso? ¿No sé? La otra va a ¿Y quién es? Lo dice, ¿y quién es Johnny? Esta que es la tumba de Gardel. No sé también. Ah, ¿es? Viejo smoking de los tiempos en que yo también tardaba. Cuánta papusa garaba en tu solapa, no. Solapa que con su brillo parece que encandilaban y que donde iban sentaban mi fama de gigoló. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado perdedor. No me arrepiento del vuelto ni los años que he tirado pero solo al verme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir. Vas a ver que en un día de esto te voy a poner de almohada y tirado en la caterera me voy a dejar morir. Dicen que se baja de la estatua, ¿no? Y ahí le pueden fiar. ¿En serio? ¿Me está jodiendo, no? La gente se para y le ponen cigarrillos en la mano ahí. ¿Y yo cómo sabes eso? Porque pasé mil veces y vi gente poniendo cigarrillos. Aparte conozco la historia. Y muchos dicen que lo ven caminar acá junto a la mano de Alfonsín. ¿La mano de quién? De Alfonsín Storni. ¿Y por qué de Alfonsín Storni? No sé, porque supongo que serán como las dos figuras del arte musical. Que Alfonsín Storni no era música. ¿Eh? Que Alfonsín Storni no era música. Claro, eso iba a decir yo, pero yo estoy como muy confundido. Que bueno, dicen que los ven caminando a la mano. Muchas veces. Muchas personas dicen que lo vieron caminar. La linterna mágica. Un viernes de marzo, ya muy atrás en el pasado, me levanté con la comezón de hacer algo que llevaba mucho tiempo rondándome la cabeza. Ir al cementerio de la Almudena para buscar la tumba de un amigo que quise mucho y que entonces llevaba 8 años en el reposo de Dios. Llovía a cántaros, pero no me eché atrás en mi decisión. Siempre me he sentido más a gusto bajo la lluvia que bajo un sol justiciero. Iba atento a las paradas y me bajé donde supuestamente estaba la entrada de la necrópolis. Una vez allí, me di cuenta que debía preguntar, a pesar de mi timidez, la ubicación de la tumba, pues sabía que de otro modo sería como buscar una aguja en un pajar. Finalmente llegué a mi meta, no sin antes haber leído cientos de inscripciones. En ese momento, se abrió en las nubes un hombro de sol, una tumba de piedra, un corazón sufriente, un árbol en cuya copa estaba refugiado un gorrión que dejaba oír su canto. Yo no sabía si eran lágrimas o gotas de lluvia las que rodaban sobre mis mejillas. Para mí, eran la misma cosa. El hombro de sol trazó el arco iris en las alturas y mi pecho se estremeció de emoción. En ese entonces no lo sabía, y ahora que lo intento contar, tampoco sabría explicarlo. Era una emoción sin más, era un deseo de intercambiar papeles en el drama de la existencia. Cuando le devolví al vigilante su plano, este me atrapó la mano impulsivamente y sentí la misma emoción que cuando la puse sobre la lápida de mi amigo, y escribí El jardinero de las nubes. Claro, hay miles de tentaciones, de errores, de espejismo, cosas muy jodidas. Y la vida va pasando, entonces uno se pone nervioso. Dijo el conde Drácula. Risa de monstruo. En Transilvania antes era todo más fácil. Pero acá en Buenos Aires te descomprende. Alberto Laiseca, escritor realista delirante. Monstruo, bestia y conde. Hay muchos que están abiertos. Allá, ese amarillo donde está allá y está enterrado mi tío. ¿Por qué tu tío está acá y en un coso tan importante? Porque es el panteón policial. Ah, facho. No, nada que... Facho. Sí. Che, y la familia Pax, ¿cuántas veces que se... ¿Cuántos que se murieron? Empezamos. Yo... Mi tía es el que yo vi cuando... Bueno, viste cuando se separaron mis viejos el día cuando se falleció mi... Fue así, en agosto, el 24 de agosto del 2004, nosotros, el 23 de agosto de 2004 en realidad, nosotros fuimos a comer a lo de mi tía. Fuimos a comer y cuando volvimos de comer, bueno, pues nos habremos ido a la 1. Yo me desperté a las 9 más o menos y no había nadie. Y bueno, ahí fue cuando hablé por teléfono y me dijeron que había fallecido. Pasaron un montón de personas. Me acuerdo por el velatorio. Y pasó un montón y fue en octubre cuando mis viejos y mis viejas se separaron un tiempo. Y yo me acuerdo que había ido con mi primo a buscar a una prima y por re lejos. Me acuerdo que era re lejos. Cuando volvimos yo me sentía re mal. Me sentía re mal, en conclusión estaba con fiebre y eso. Y cuando estamos volviendo, mi primo mira para arriba y saluda a alguien. Cuando yo miro para arriba para ver quién era el que saludaba, estaba mi tío apoyado en la baranda. ¿Vos lo viste? Lo vi perfecto. Estaba, o sea, no... Pero lo veías como una... Como una, sombra, como una persona como... más, no, como una persona más apoyada en la baranda mirando para abajo. Y... Nada, en vez de me pareció ver que había visto raro, yo dije, nada, me voy a ver confundido. Vuelvo a mirar para arriba y seguía ahí apoyado en la baranda. Y bueno, en ese momento no dije nada y después, ponen los 2-3 días, lo vi. Va, lo dije, no lo vi. Lo dije. Y bueno, eso fue una de las veces. La noche anterior, el día anterior, la tarde anterior, el que mi tío falleciese, ponele. Mi tío falleció un 23 a la... 24 a la 1 de la madrugada, 23 a la 1 de la madrugada, no me acuerdo bien. Y porque acá en la placa figura 24, pero no fue 24. Y bueno, y esa tarde en la casa de mi primo yo veo, estoy caminando por el pasillo del departamento de mis primos y cuando miro para un costado del cuarto de mi prima para ver quién había adentro, veo una sombra negra, que es la sombra negra que siempre me dice que va a haber algo. Y bueno, y esa misma noche fue que fallece mi tío. Y es el día de hoy que cuando yo vengo acá a traer de flores o algo, que hace que entre paréntesis hace una banda que no vengo, apoyo la mano contra el coso y siento que me hablan. Y le pregunto y después van pasando las cosas que me va diciendo. ¿Este es el lugar? Sí, este es el lugar, me parece. Sí, este, sí, este. ¿Y dónde es? ¿Cómo? ¿Dónde dice? Y tenés que entrar y estás en el subsuelo. ¡Ay, no! ¿Y vos entrás? Obvio, como unos... ¿Quiero tenés que pedirle algo? No, no, entrás así. Porque... Ah, como ahí, mirá, Mariano Moreno. Claro. Ves, entrás y ¿Vas a entrar? No tengo problema, si quieren entrar, entramos, pero... No, entrá vos, yo solo. Yo no, estén, después vengo solo. ¿Vamos? Tengo que cerrar el paraguas todo. Están los nichos, no hay nada. No es que se vea algo, pero común. Todo el olor que hay dentro de estos lugares. Acá. Doblando por acá, abajo. Sí, por acá abajo. Carlos Rodolfo Guerin. Yo siempre digo que es especial porque, ¿ves? Voy a apoyar la mano. Ay, además no pasa eso. No. ¿Y ese? ¿Otra vez? ¿Y por qué se hunde? Porque estaba roto el piso. Yo, ¿por qué notas esto? Yo siempre vengo a ver pues como si fuese mi papá, por Macri. ¿En qué año murió? A ver. En el 2000. ¿Carlos Rodolfo Guerin? Sí, 2004. 2003, dice. 2000. Ah, dice 2003. 23 de agosto del 2003. 23 de agosto. Sí, no sé, se me hizo una mezcla, porque el papelito que te dan cuando vos estás en el laboratorio dice 24. Este es el piso más abajo. Sí. No, más abajo, que esto me muero. Sí, este es el más abajo de todos. ¿Y dónde entierran a los demás? ¿Eh? ¿Y dónde entierran a los demás? ¿Entierran a los demás? ¿Dónde ponen los demás? Y porque cada 15, 20 años se sacan. Ah, estos son restos. Pues como si fuese mi viejo, me crió, entonces siempre vengo a ver al padre también. Tan abajo. No, jamás entré yo en un lugar así. Y este es menos tétrico, porque acá mi abuelo es más tétrico todavía. ¿Y dónde? Ese es? No voy a entrar. ¿Y qué? ¿Vas a esperar más afuera? Ay, no. Bueno, no, está bien. Todas las noches, el cuidador del cementerio de Chacarita encontraba la tapa de una tumba abierta. Y en la lápida decía: Tomás Bondi, premio Volante de Oro al mejor colectivero. Es que Tomás Bondi había sido chofer de la línea 65, que pasa por acá por Chacarita, y había muerto hace años. Pero todas las noches él extrañaba muchísimo a su querido colectivo 65, entonces salía desde el fondo de la tumba y se arrastraba como fantasma que era hasta donde estacionaban a los colectivos 65. Y ahí, cuando lo veía su querido colectivo, Tomás Bondi se emocionaba, casi se moría de la emoción. Agarraba un escobito, se subía al colectivo y agarraba un trapito y cuando el cuidador de los colectivos veía que había un trapito que no lo sostenía nadie, que limpiaba el vidrio, muerto de miedo, rajaba. Entonces Tomás Bondi se subía al colectivo y paseaba por el bar. Blog www.lalinternamagica.blogspot.com La Linterna Mágica.